Buenos días, vecinos y vecinas de toda la Argentina. Las radios comunitarias de todo el país estuvimos presentes en la 13ª Asamblea Nacional de Farco, iniciada el sábado pasado y finalizado en el día de ayer. En el medio de charlas y debates, se incorporaron 6 radios más a la red y se eligió la nueva mesa directiva, en la que fue reelegida Mariela Pugliese, compañera de nuestra radio, como presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la apertura de la asamblea y en los días siguientes, estuvieron presentes funcionarios del Gobierno Nacional, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y diferentes figuras del campo de la comunicación. Uno de ellos fue el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Leonel Herrera. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, dejó sus impresiones sobre la asamblea. Realmente estoy impresionado por el nivel de cohesión, de unanimidad que se evidenció, entre otras cosas, en la elección de la nueva mesa directiva. Unanimidad en los criterios comunicacionales, políticos. Yo creo que Farco ha sabido leer adecuadamente el contexto, el momento que vive el país, y ha definido con certeza cuál es el rol que debe jugar en ese contexto. Además, en los debates del domingo que se prolongaron hasta la 1:30 de la mañana, Mariela Pugliese habló sobre los logros a seguir de nuestra red. Yo tengo absoluta fe en que todos estos 10 años de construcción de logros no se desarman de un plumazo. Creo que esta asamblea de Farco deja el saldo de mucho entusiasmo, muchas ganas, y que en este momento entonces cada región puede pensar en sumar más radios. Creo que es una decisión muy fuerte, construir el territorio, armar más radios, tener más fuerza, llegar a tener más audiencia. Farco es una agencia de noticias y muchas radios están teniendo informativos regionales. Esto no es un tema menor, esto habla de una producción no solamente mayor, sino sobre todo en conjunto y regional. Es algo que yo creo que empodera a la comunicación popular, pero sobre todo empodera a las organizaciones que lo realizan. Compañeros, seguimos y seguiremos trabajando y militando juntos para hacer que la comunicación en las manos de nuestro pueblo sirva para su definitiva liberación. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.